Primero de octubre del año 2015. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Baldosa Floja. Las próximas semanas presentan una gran carga electoral y se vienen días llenos de incertidumbres y de debates. Y justamente mañana 2 de octubre, se cumple un nuevo mes de las inundaciones, de aquellas inundaciones del 2 de abril del 2013. Y desde ya, y como siempre, las asambleas de vecinos y las organizaciones de los familiares muertos en aquella fecha se convocan para reclamar verdad y justicia. Sin embargo, quiero plantear, al menos de esta editorial, algunas apreciaciones que conjugan este nuevo mes, este recordatorio, esta exigencia de justicia, con una coyuntura electoral por demás particular. Por un lado, quiero plantear el rol, reconstruir un poco la historia del accionar del actual intendente, perdón, del actual candidato a intendente macrista, Julio Garro, que es uno de los candidatos que se encuentra entre los de arriba, el cual, siendo diputado provincial, en los días de las inundaciones, se encontraba de vacaciones en Miami. Y eso es algo que quizá muchos no saben y que es necesario recordar para encontrar una pequeña similitud con el intendente, con Bruera, que también se encontraba de vacaciones en aquel momento. Pero además de esta coincidencia, podemos remarcar, y debemos hacerlo, que Julio Garro, el candidato a intendente por el macrismo, también tuiteaba, no estando en el país, demostrando y tratando de expresar sus preocupaciones por lo que estaba sucediendo en la Ciudad de La Plata. Y son pequeñas coincidencias, que quizás son mínimas, son pequeñas semejanzas, pero que en mi opinión quieren decir mucho. Por otro lado, y tratando de conjugar la fecha, el nuevo mes de las inundaciones del 2 de abril de 2013, y la coyuntura electoral, no puedo dejar de pensar, de recordar y también de ver el enfrentamiento entre los militantes de la OCRA y aquellas brigadas juveniles de la Cámpora que estaban ayudando, estaban colaborando y estaban entregando donaciones en los barrios de la Ciudad de La Plata. Y lo sintetizo y lo traigo al presente como una imagen de lo que fue el enfrentamiento entre el obrerismo y entre el sector militante ligado a Unidos Organizados del Kirchnerismo. Y pienso y me pregunto qué le sucederá a aquellos militantes que en aquel tiempo sufrieron golpizas, se bancaron que los corran, cuando hoy tengan que acompañar, tengan que apoyar y tengan que ver a sus referentes caminando en los barrios con el obrerismo, que no está de más decir que es un claro aliado de la UOCRA, del Pata Medina, que es su secretario general, con todo eso lo que es, con todo lo que eso conlleva. Son preguntas que me hago y creo que sin ninguna duda muchos militantes se la deben hacer. Por último, no quiero dejar de llevar la cuenta, no quiero mencionar el número del programa el cual inauguramos el día de hoy, que es el número 68. 68 programas de Baldosa Floja, pero la particularidad que tiene el programa del día de hoy es que mañana, 2 de octubre del 2015, se cumplen nada más y nada menos que 2 años de nuestro primer programa. Allá por el 2 de septiembre del 2013 nos lanzábamos a hacer esto, que en un primer momento era un programa de una hora, un intento de programa de política local y que creo que con sus más y con sus menos se transformó en una instancia de debate, de discusión, de información y también en el cual se presentaron voces que en otros medios no han sido escuchadas o no han tenido la posibilidad de salir. Así que con alegría festejamos este programa número 68, estos 2 años de vida y esperemos que sea por muchos programas más. Baldosa Floja, desde la ciudad de las Diagonales, Baldosa Floja, política y cultura local. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy, jueves 1 de octubre, un nuevo programa de Baldosa Floja que trata sobre política local, sobre cultura local y también diferentes temas relacionados a lo que es sociedad, género, medio ambiente. Pero quiero saludar a mis compañeros de equipo que están aquí presentes en la radio. Malena García, Leandro Moretti, ¿cómo andan, chicos? Bien. Muy bien, muy bien. Contento por los 2 años, digan. Saludémonos, festejemos. Bien ahí, ¿eh? ¿Quién pensaba que Baldosa Floja iba a llegar a los 2 años? No nos daba ni 2 pesos cuando arrancamos. ¿Quién pensaba? Y feliz octubre. Hoy estuve buscando la primera editorial. Qué desastre, ¿eh? Ahí, ¿no? Era, la escritura, o sea, la lectura. Mejoramos indefectiblemente porque cuando arrancás tan mal, bueno, o sea, es imposible estar peor. Así que, bueno, fuimos mejorando lentamente. En algún momento eso va mejorando. ¿Y quién pensaba, no? Que íbamos a llegar acá estos 2 años y la verdad, muy contento. Vamos muy a decirle contento al Tigre que nos tire ahí un audio de la primera editorial, digo yo. No sé si estará, no la quisiera escuchar. Sí, espero que se haya perdido. No quiero saber nada por ti. Sí, seguro debe estar ahí guardado. Renota está todos los programas desde el principio, así que saludamos al Colo que está en la producción del día de hoy, a Pana que está en la operación técnica. Y bueno, chicos, ¿qué tenemos? Al tigre le dijiste Colo. Fue la costumbre. Bueno, más o menos. Ya vino con su busito de Banfield, a tono, como el jueves pasado. Así que sigue emocionado con Banfield, muchacho. Pero no sé por qué de Banfield. Es de Neuquén y de Banfield. Es una pregunta que no tiene mucho sentido. Bastante extraño, pero bueno, bienvenido sea. Chicos, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos la entrevista con Emiliano Guareviglio. A veces, perdón si no me sale bien el apellido, que es delegado de ATE, enfermero del Hospital de Niños, y nos va a estar comentando cuál es la situación, ya que se viene discutiendo el sistema de salud provincial. Esta semana hubo una movilización, si no me equivoco, el martes a la mañana, una movilización muy grande de ATE, de la CTA, reclamando, entre otras cosas, presupuesto y mejoras para los trabajadores en salud. Y vamos a estar hablando con él sobre ese tema y también sobre la particularidad del Hospital de Niños. También va a venir Fer Ronconi a hacer su columna de género y nos va a estar comentando seguramente sobre la movilización que hubo hoy por Evelyn Herrera. Sí, la chica de Berisso, que está desaparecida. Desapareció hace más de 10 días. Hasta ahora no hay pistas, no hay datos muy relevantes, salvo que se encontró su celular en la casa de un supuesto amigo que había visto el viernes a la mañana. Y también sobre el caso de Ruth, seguramente con la repercusión que tuvo en los medios, esto que salió a decir mucha gente de me movilicé al pedo, me preocupé, y bueno, todo el discurso misógino que acarrió la aparición de Ruth sana y salva. Y bueno, y también vamos a tener a los chicos de Amarillo, que van a estar tocando. Encierre musical Baldosero. Y noticias locales y el informe del Consejo Deliberante, que no te lo da nadie más que Baldosa Floja. Así que quédate. La primicia. Quédate en el aire de Baldosa Floja, poné la pava para unos matecitos y bueno, prepárate que enseguida ya se viene la primera entrevista. Tengas los volúmenes al taco, viviendo tus membranas, saltando como una. Baldosa Floja, política y cultura local. Seguimos al aire de Baldosa Floja en este segundo bloque. Si la gente se quiere comunicar con nosotros, Malena, ¿dónde lo puede hacer? Lo puedes hacer por teléfono al 451-6917 o buscarnos en Facebook. Aparecemos como Baldosa Floja. Y bueno, no, yo creo que la gente ya no manda mails. Es algo que no ocurre, pero si quisieran hacerlo, nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Creo que es más extraño que llame por teléfono, teléfono fijo. Claro, teléfono fijo ya está descartadísimo, pero bueno, capaz que... Mis alumnos no usan el mail, solo Facebook. Yo les mando mail. Llegamos a una etapa en la que cursás una materia en la facultad y en un momento el profesor dice, bueno, vamos a hacer un grupo de Facebook, van a pasar la hoja y ponen su Facebook y vos decís, tengo, qué sé yo, 32 grupos de Facebook de la facultad, con todos con materias distintas. Qué mezcolanza, pues, ¿eh? Pasaron el texto académico de la... De tal materia y al lado de la foto del fin de semana. Claro, de es una cosa complicada. Aparte, la particularidad de periodismo es que tenemos un grupo de Facebook en el cual estamos todos los estudiantes de todos los años. Entonces es un caos. No, la juventud está perdida, sin duda. es un lugar particular, la facultad de periodismo. Bueno, chicos, se vino hablando todo este tiempo, sea a nivel provincial, también a nivel nacional y a nivel de la ciudad autónoma de Buenos Aires, todo lo relacionado a la salud. Obviamente la semana pasada y a principio de esta semana estuvo en la agenda todo el tema del Hospital Garrahan en Capital, en los desvíos de fondos, pero aquí en la ciudad de La Plata no... Cristina lo veo a Macri incluso. Claro, exacto. Que no depositaba los fondos. ¿Cuántos éramos? No, era poca plata. Si no me equivoco, el Garrahan tenía un presupuesto de 2.500 millones de pesos, que es poca plata, digamos, para estados. Sí. O sea, para nosotros es mucha, ¿no? Pero tenía que poner la mitad al Estado Nacional y la mitad al gobierno de la ciudad. Y el Estado Nacional puso todo y el gobierno de la ciudad puso, en vez de 1.250, supongamos, puso 1.000. Entonces faltaban 250 millones de pesos, que era un montón de gente que no cobraba eso. Claro. Y bueno, entre otros hospitales que en la ciudad de Buenos Aires, bueno, están con deficiencias edilicias, cuestiones de insumos y bueno, cuestiones salariales que todos sabemos, pero la provincia no es ajeno a eso. Los diferentes distritos tienen cuestiones relacionadas a la salud, cuestiones de los hospitales, ya sean los UPA también, que tienen algunas deficiencias, aunque sean nuevos, ya sea en cuanto al personal o también en cuanto a los insumos. Pero aquí en el hospital de niños de la ciudad de La Plata ha habido problemas, concretamente edilicios, además de los salariales y profesionales, y tenemos una comunicación telefónica. Ya está escuchándonos Emiliano Guaraviglio. Emiliano, ¿nos escuchás? ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo andás? Ahí. Bien, bien. Bueno, te agradezco por la comunicación, porque la verdad le insistí mucho. Está bastante ocupado con la actividad gremial y viene una semana muy en conflicto, así que te agradezco que nos hayas atendido. Y queríamos hablar con vos, por un lado, para hablar sobre la movilización del día martes de la CTA, sobre el sistema de salud provincial, pero puntualmente nos interesaba hablar sobre el Hospital de Niños. Vos sos delegado de los enfermeros del Hospital de Niños y queremos saber cuál es la situación, cuáles son los reclamos, qué pasó con la sala de neonatología que se presentó como en crisis, se cayó una parte del techo y se había mudado, y queríamos saber también cuáles son los reclamos de los trabajadores. Así que si nos puedes contar cuál es la situación general del hospital. Mira, bueno, primero buenas noches a tus compañeros que están en el piso. Mira, la situación del hospital, como viene sucediendo año a año, en estos últimos años, la salud pública viene con un presupuesto mucho más bajo en los últimos 4 años. Específicamente en el Hospital de Niños, como en los 77 hospitales restantes provinciales, se está viendo el ajuste que tiene la provincia de Buenos Aires con el tema de salud. Han surgido en las últimas tres semanas, algunas cuestiones fundamentales en el hospital. No solamente recién nacido, es uno de los servicios que tiene el hospital, con chicos respirados, Bueno, empezó a llover en un momento, después las paredes tenían hongos, empezó a romperse algunos caños. Bueno, y en este momento, lo que se generó hace 2-3 semanas atrás, es pacientes, cerrar el servicio y pasaron todos los pacientes a otra sala del hospital y no recibir ninguna derivación. Como también pasó en terapia, que en terapia, no, en nuestro hospital, acá en el hospital tiene 20 camas, está dividida en dos partes, como en dos salas, para que la gente sepa. En una de las partes de terapia tienen 8 camas, que esas 8 camas también en el lugar donde están de terapia, también se rompieron caños. Estamos hablando que un edificio, primero, el edificio histórico es muy viejo y que tampoco tiene el arreglo suficiente que tiene que tener el mantenimiento que tiene que tener esos edificios. Y la parte nueva del hospital, acá se inauguró la parte nueva por la calle por 66, uh-huh, para que se ubique la gente. ¿Dónde está la rampa? Exacto, todo ese edificio se inauguró 2 veces, que vino Cristina Fernández, la presidenta, a inaugurarlo una vez, y posteriormente vino Néstor Kirchner a inaugurar su edificio, también ese edificio se está rajando, se está cayendo el revoque en el sentido. Y los trabajadores, a ver, nosotros como laburantes de salud, nosotros estamos cuidando a la salud de la comunidad, y lo que planteamos, ¿quién los cuida a nosotros? ¿Quién cuida a los trabajadores de salud? ¿No? Porque nosotros no queremos tener, las condiciones laborales no se pueden garantizar en este sentido, no solamente para los pacientes, también es para los trabajadores. Y por otro lado es que hace 4 semanas tuvimos la desgracia que se murió un trabajador en educación por ir a refaccionar, un compañero de mantenimiento, a pintar un jardín en Tres Lomas, que le dio el consejo escolar una escalera, que se subió de la escalera y por las desgracias se rompió y el compañero falleció. Bueno, todo esto, nosotros no queremos tener un trabajador más de mártir por las condiciones que nos están dando, ¿no? Emiliano, ¿sabes que antes de comunicarnos con vos, nosotros hablamos del Garrahan? Tanto se discutió del Garrahan en la tele, la pelea entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Decíamos, buenísimo que se discuta sobre el Garrahan, pero acá en el Hospital de Niños también hay un montón de conflictos y no se discute tanto. Me imagino que conocerás la situación del Garrahan, algunas derivaciones y vínculos deben existir entre los dos hospitales, pero por eso es que en parte queríamos poner sobre la mesa este tema, porque a veces no sé qué opinas vos, pero no es tomado por los medios de comunicación, pareciera que está todo perfecto en el sistema de salud bonaerense, y la verdad que es bastante crítica, ¿no?, la situación. A ver, es bastante crítica la situación del Estado general, pero en salud y educación tenemos una crisis que no viene desde que lo descubrimos hace 2 semanas, venimos planteando hace muchos años, hace 8 años que está este mismo gobernador planteando, y que los presupuestos provinciales para salud y educación son más bajos que todo. Lo que sí también estamos planteando, que gracias a los trabajadores se está manteniendo los hospitales públicos para poder atender. Con las pocas cosas que hay por insumos o la falta de algunas medicaciones que también ensambran el mismo presupuesto. A ver, lo que pasa en el Garrahan es, para poder entender, tiene un presupuesto que tiene, es como una bipartita, ¿no? Uh-huh. Le aporta al gobierno nacional un presupuesto, más al gobierno de la ciudad, más un fondo en común del mismo hospital, que sería la cooperadora, algo, para que más o menos los oyentes entiendan un poco. En el Hospital de Niños tenemos el mismo presupuesto de la situación del presupuesto provincial que se discute en la legislatura acá en la Ciudad de La Plata, que se aprueba, y son para los 78 hospitales provinciales, ¿no? Milena, ¿y sabes el número exacto del presupuesto que tiene el Hospital de Niños? Mira, ahora el número de centro no lo tengo porque, bueno, yo recién estoy llegando nuevamente a La Plata, así que estuve por el Hospital Pena también recorriendo, que en la misma situación. Ahora exacto no lo tengo el número, pero bueno. Bueno, lo vamos a buscar, yo lo voy a buscar. Siempre, perdón, que hacen preguntas pesadas, pero... Emiliano, ¿cómo estás? Yo quería preguntarte más que nada, teniendo en cuenta que, bueno, que el Hospital de Niños es uno de los más importantes de La Plata y donde se derivan también los casos como más urgentes, ¿qué pasa también con los hospitales por ahí más en lo que es los alrededores de La Plata? Si la situación es similar o es peor, ¿cómo es la situación en otros hospitales públicos de La Plata? A ver, en La Plata en la misma situación que está pasando en el Hospital de Niños está pasando en los distintos hospitales. Acá en la región, te doy un ejemplo, el Hospital Gutiérrez hace un mes atrás se cayó el techo de la cocina del hospital. Es decir, y viene también planteándose un montón de fallas estructurales. En el Hospital San Martín también, en el San Juan de Dios también, en el Hospital Gonet también. Hay un montón de cuestiones que están pasando, no solamente en los hospitales de la región. Yo... recién a Leandro le estaba diciendo que venía de Bahía Blanca viendo el Hospital Pena, un hospital provincial que también tiene la misma situación y la misma crisis que podemos encontrar acá en la ciudad de La Plata. Emiliano, o peor, ¿no? ¿Y cuál es el ánimo general de los laburantes de salud? ¿Son pesimistas? ¿Están resignados? Cuando hay un conflicto estalla niveles de participación, se la agarran con los directores, ¿da la cara a alguien en el hospital ahí? ¿Cómo? ¿Alguien da la cara en el hospital? No sé quién es el director del Hospital de Niños, ¿da la cara? A ver, nosotros como gremio hemos tenido discusiones no solamente con el director ejecutivo, con los asociados, también estuvimos con el director de hospitales provinciales, que es Ortiz, el responsable, y el ministro de Salud. A ver, acá la situación es que se plantea es una política provincial lo que está pasando, no es una persona o dos. Es una decisión política que lo está llevando a cabo el gobernador Scioli, que es achicando los presupuestos y eliminando, los da a entender que quiere eliminar la salud pública. No solamente porque estamos hablando hace 8 años que está este gobernador, pero recordemos que Rucauf también hizo lo mismo, Duhalde también. A ver, la situación que viene generándose en los últimos casi 20 años, yo hace 16 años que trabajo en el hospital, viene pasando en peor, la situación, una emergencia económica en la provincia de Buenos Aires, la precarización laboral para los trabajadores en salud y toda la administración pública. Venimos planteando un montón de cosas, la falta de insumos, la falta de presupuestos para arreglar los servicios. Porque estamos viendo es que atamos con alambre y seguimos, ponemos un parche y seguimos, pintamos un colegio y se muere un trabajador y no le importa a nadie, responsable político. Bueno, hay un montón de cuestiones que se viene generándose y se viene planteando en todas las discusiones. Emiliano, ¿qué tal? José Berchesi te saluda. Quería consultar puntualmente, en relación a este último conflicto que han tenido, ¿qué respuesta le han dado desde el gobierno provincial? Más que nada, si será en cuestión de mantenimiento, de hacer los arreglos necesarios, o si ya se habla de alguna obra, ya que bueno, sabemos que es un año electoral y capaz puede ser que se la jueguen un poquito más de lo que no han hecho en este tiempo. A ver, nosotros como la Asociación Trabajadora del Estado hemos tenido una reunión hace 2 semanas con el director de hospitales, Ortiz, y que empezaron a, bueno, nosotros hicimos un informe con fotos y un informe escrito, presentándoselo, planteando que estos informes los construyó y los hizo los trabajadores del hospital, poniendo las exigencias y lo que se estaba viniendo. En ese corto plazo que nosotros hemos tenido esa reunión con este funcionario, bueno, los planteaban que se iban a poder empezar a solucionar y empezaron a generar algún tipo de una obra o pequeña obra que se está solucionando. A veces se está hace desde el fin de semana pasado, desde el sábado al mediodía, empezaron a trabajar en recién nacidos, arreglando. A ver, esto no se va a hacer un lo que decimos nosotros, es se está solucionando lo inmediato, claro, como en terapia, pero nosotros lo que estamos exigiendo es decir que se tienen que sentar y hacer una situación crisis más global para poder tener un trabajo o una guía de trabajo para ver cómo se va a continuar de acá a solucionar todos los problemas. A ver, nosotros también entendemos que los hospitales acá de la región, los edificios, son muy viejos. Muchos tienen más de 100 años. Es decir, entonces, tenemos que plantear y tener un pensamiento en futuro de acá a 20 años, cómo vamos a seguir, cómo se puede sostener estos hospitales, no solamente con el tema del presupuesto, y es decir, hay que prever, para nosotros tenemos que ver que tenemos que generar o plantear, tenemos que hacer un hospital nuevo, porque también todo parche te dura un cierto tiempo, ¿no? Me parece. Es decir, que es como en tu casa, a ver, podés pintar una vez, revocar, qué sé yo, pero pasan los años y modificaciones estructurales le vas a tener que hacer en algún momento. Pero no, ya estamos hablando de más de 100 años algunos edificios, ¿no? Bueno, las consecuencias están a la vista, ¿sí? Esto, o sea, cada tanto aparece algún hecho, un deterioro del edificio que hace que alguna actividad del hospital se detenga. Hoy yo te mencionaba lo de neonatología, pero también hace tiempo se suspendieron las operaciones por falta de calefacción. Yo incluso lo pregunté, ¿no? Eso era así. Sucedió que se suspendieron. A ver, nosotros para poder hacer una cirugía, tiene que haber una temperatura en invierno y en verano, tiene que haber una temperatura ideal, el paciente entra desnudo. Las cosas de quirófano se tienen que, si no se puede, se puede poner un aire acondicionado para que la gente entienda, un split, si bueno, ponemos un split y hay una tema, no, porque bueno, esos aparatos tienen filtros, esos filtros hay que cambiarlos constantemente, porque bueno, se pueden contagiar los pacientes que se hacen las cirugías, bueno, hay un montón de cuestiones que más finitas y más para analizarlo. Bueno, esto se tiene que hacer un trabajo que se tiene que garantizar que la calefacción, estamos hablando de calderas que tienen más de 20 años. Nuevamente volvemos a los años, ¿viste? Pero la situación que tenemos que generar es renovar esas calderas o generar una torre de calefacción. Cuando hablamos de calefacción es caliente y frío. Tanto que hablan de inversión, podrían invertir en el hospital, ¿no? O sea, exactamente. Se habla tanto de inversión. Es decir, dice, hay mucha plata que se está viendo en la calle generando por las campañas de los distintos candidatos que salen fortuna para hacer o una pintada, unos carteles. Vos ves en las calles o en las rutas, tenés carteles de campaña para presidente de todos los colores, y eso sale, nos sale 2,50, sale mucho más plata. ¿No? Claro. Y Emiliano, esta semana tuvieron una movilización muy grande, por ahí, que para que nos cuentes cómo sigue la cuestión ahora, si van a estar haciendo algunas movilizaciones o cómo van a seguir, poniendo sobre la mesa lo que está pasando con los hospitales públicos. A ver, nosotros no solamente estamos planteando lo que está pasando en la estructura de los hospitales, estamos planteando que, es decir, basta de precarización laboral. En la provincia de Buenos Aires hay tenemos 4.800 trabajadores becados, cuidadores hospitalarios, compañeros de limpieza. Después tenemos compañeros como acá en la región, el programa Sumar o el Profe, que tenemos otra tanda de compañeros que son precarizados. Tenemos compañeros de enfermeros que están precarizados. Lo que planteamos y lo que venimos exigiendo en los en la última movilización que se hizo acá en la región, se hizo una radio abierta con toda la región hospitalaria en la puerta del ministerio, y nos movilizamos a la gran movilización de la CTA convocada en Plaza Italia de Casa de Gobierno. En estas cuestiones que hemos planteado y en esa movilización, ayer pasaron a planta permanente 235 becarios de toda la provincia de Buenos Aires, y mañana están pasando 1.200 becarios más, que compañeros que vienen ya hace dos años y medio, con una beca precarizados, los compañeros no tienen jubilación, descuento para jubilación, precarizados, que hemos podido lograr por el esfuerzo y la pelea de la calle, es pasar casi, tenemos ya 1.400 trabajadores desprecarizados en planta permanente. Interesante, ¿no? Logro. Es un logro que venimos peleando y que venimos planteando de la Asociación Trabajadora del Estado, de plantear basta de esta precarización laboral que venimos planteando, que se viene planteando el gobierno provincial, ¿eh? Es el gobierno que dice que te corre con la FIP de no tener trabajadores negros, y el mismo gobierno provincial tiene trabajadores negros, ¿no? Uh-huh. Emiliano, no te robamos más tiempo, te agradecemos por la comunicación, también por tu tiempo, que sabemos que estás muy ocupado, y bueno, también por nuestra parte tratamos de poner estos temas en agenda desde el humilde programa que es Baldosa Floja, así que cuando quieras tenés el micrófono abierto y también te puedes hacer presente en el piso también para seguir contándonos los conflictos y las luchas que vienen llevando adelante desde ATE. Bueno, che, muchísimas gracias, y bueno, obviamente este canal de diálogo lo podemos utilizar no solamente para poder plantear todas las cosas que estamos planteando, bueno, este logro de casi 1.600 trabajadores precarizados hoy están en planta permanente en la provincia de Buenos Aires, que es un logro que muchos trabajadores estábamos esperando en esta pelea, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Emiliano. Un abrazo grande. Abrazo. Hablábamos con Emiliano Guerabillo, que es enfermero y delegado de ATE del Hospital de Niños, y nos comentaba sobre los conflictos en el sistema de salud público provincial y también sobre el último logro de ATE, que es importante con este paso a planta masivo, diríamos. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Stay. Hey, baby, when you walk down. comprensivo. Viernes 2 de octubre, transmisión en vivo, Inpeña de Aura Ahorita. Tocan Pato Molina, Fer Rossini, Zapada con músicos invitados. Noche de baile con Guardián del Monte, Folclore de Berizo. Viernes 2 de octubre, 10 de la noche, transmisión en vivo, Radionauta, FM 106.3. Inpeña en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Primer foro de revistas culturales de La Plata. Encuentro de editores, charlas, proyección de audiovisuales, ferias de publicaciones, talleres. Organizan Otro Viento, La Pulseada, Atrapamuros, Trinchera, Máscaró, Estructura Mental a las Estrellas, Nodo La Plata de Arecia, Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina. Domingo 4 de octubre, de 13 a 20 horas, en el Galpón de Encomiendas y Equipajes del Grupo La Grieta, 18 y 71. Primer foro de revistas culturales de La Plata. Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Tercer bloque de Baldosa Floja y vamos a lo que sucedió en el Consejo Deliberante en el día de ayer. Una nueva sesión ahí en la calle 12 que fue bastante movida, algo que no venía sucediendo en las sesiones de que venían las semanas anteriores, pero esta fue bastante movida y hubo una movilización bastante grande por parte de, vamos a decirle, los afiliados de la UOCRA, los muchachos de la UOCRA, que estuvieron movilizándose ahí por Diagonal 74 con algunas escaramuzas y bueno, llegando al Palacio Municipal, porque bueno, se aprobó, esto fue uno de los debates y una de las ordenanzas que se ha aprobado en el día de ayer, es la construcción de 132 viviendas para los afiliados de este sindicato, Sindicato de la Construcción de aquí de la Ciudad de La Plata, que está conducido por el Pata Medina. Bueno, este es un programa federal de viviendas, se llama Techo Digno, y bueno, los afiliados de este sindicato van a poder anotarse para acceder a un lote que se va a encontrar en la localidad de Los Hornos, exactamente entre las calles 50 y 52 y la calle 155. Va a estar financiado por el Instituto de la Vivienda aquí de la provincia de Buenos Aires, así que hubo una movilización muy grande por parte de los afiliados y también hubo un disturbio ahí por una 74 y 9 con algunos automovilistas que se fueron a las manos, salió en uno de los diarios de aquí de la ciudad, pero no pasó a nada, por suerte. ¿Qué otra cosa pasó ahí? Bueno, otro proyecto de ordenanza que se presentó en el Consejo Deliberante, bueno, lo presentó el presidente del Consejo, que además es secretario general de ATSA La Plata, sí. Pedro Borghini. Y bueno, lo que trata el proyecto es la creación de una base de datos oficial para registrar a los cuidadores de adultos mayores de La Plata. Uh-huh. En este sentido, es un registro de asistentes gerontológicos. Bien. Y bueno, la norma lo que permite es que el municipio funcione como un nexo entre los asistentes gerontológicos y las familias de los pacientes que requieran de la prestación para garantizar la idoneidad del servicio, digamos. Eso es lo que estuvo pasando hoy. Esas noticias extrañas. Más que nada es lo que sería de adherirse a leyes nacionales y leyes provinciales para también regular todo lo que es lo que son estas instituciones, que hay muchas instituciones que son ilegales, que están en una situación bastante por fuera de la ley. Y bueno, crear este registro que, la verdad, después no sé si si va a llevar a algo, pero... Sí, tiene... Sí, son como, bueno, también leyes que lo que buscan es un poco atacar las problemáticas que atraviesan a los adultos mayores, digamos, que es algo que quizás se suele dejar de lado. En el Consejo Deliberante no es algo que se hable demasiado también. Y va en consonancia con la Ley Federal de Educación, que es una capacitación que se coordina desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Salud. Pero bueno, otro punto que se estuvo tratando en el sumario es que Gerardo Jazmín, el concejal de este bloque Alternativa Vecinal Platense, pidió que el municipio realice las gestiones correspondientes ante la Dirección de Obras Particulares y exigió la libre circulación de peatones en la esquina de 11 y 55. Jamín se dedica a esos pequeños reclamos. A sacar árboles, son como, claro. A mejorar calle. Bueno, hace honor a su apellido. Sí. De algún modo, ¿no? que la empresa que esté encargada de terminar la obra en la calle 11 y 55 y lo haga para que los peatones puedan circular libremente. Ese fue el reclamo y eso se estuvo. Luego, algunos datos vinculados al Consejo es que se partió el bloque del Frente Renovador, que es otra noticia. Después lo podemos charlar. Sí, podemos hablar de la crisis que está atravesando el Frente Renovador. Un novelón. Y te tiro y otro dato más que se iba a discutir en el Consejo Deliberante un proyecto que presentó el Urbanismo públicamente. Es una propuesta para generar suelo urbano, supuestamente de 2.500 lotes con servicios baratos hasta 150.000 pesos en cuotas para familias que lo necesiten. Pero salió por decreto, aparentemente. Sí. No se trató en el Consejo Deliberante. Es el programa de generación de suelo urbano, Progresur, sí. que generará 2.500 nuevos lotes que van a estar dedicados para la construcción únicamente de viviendas. Y bueno, cada lote va a tener un precio tope de 150.000 pesos, más que nada destinado a los población de bajos o medios recursos, pero sí, salió medio por decreto. Suena medio promesa de campaña, ¿no? Sí, suena 3 semanas bastante. De las elecciones. Pero creo que por lo menos es una conquista que se reconozca la problemática, porque habla de especulación inmobiliaria, claro, este hombre. Sí, por favor, por acá tengo el dato. 14 candidatos que integran la lista masista declinaron su postulación. A lo de volviendo a sí, no. Vos le querés pegar ahí. Lo busqué porque me parecía, tenía que tener el número exacto de la cantidad de gente que se bajó de la lista del Frente Renovador a muy pocos días de las elecciones, encima también. ¿Qué pasará así? Ahí tú un escándalo, da para tú un bloque, le digo ahí, es un novelón. Vamos a hacer un programa especial, lo podemos llamar a Arteaga, que nos cuente un poco cómo va, cómo se sienten estos días que se está bajando tanta gente. Estaba descompuesto, Arteaga. En serio, porque el otro día faltó un debate y después dijo que tenía un cólico. Bueno, y otro que también fue noticia fue Javier Pacharotti, que volvió al bloque del Frente para la Victoria, pero dijo que no se va a meter en las cuestiones de aquí de la ciudad en cuanto a la intendencia, pero va a respaldar al ciolismo, a la presidencia, obviamente, y no sé si a Aníbal en la gobernación. Me encanta el suspenso que tienen las elecciones. Eso es fantástico. Lo de Pacharotti fue fantástico. Tengo un dato más que es casi un chisme. Que de manera te va a gustar, que te gusta divertirte con la crisis del Frente Renovador. A ver si me deja el productor, lo digo. Me deja, porque si no me extienden y me retan. El suegro de Arteaga, o sea, no, es serio esto, por favor. El suegro de Arteaga, o sea, el padre de su esposa, es juez. Mira. Y ustedes saben que la Junta Electoral Provincial se conforma por jueces. Exacto. Entonces, el suegro de Arteaga es parte de la Junta Electoral. De la Junta Electoral que habilita o deshabilita acuerdos y candidatos. Entonces, es un escándalo. No, una me mezcla. Estás cargando. ¿En serio? No me acuerdo. Tal vez, me parece que es el apellido. Es un juez en lo penal, si no me equivoco, que es parte de la Junta Electoral y es parte de quien aprueba las listas, las desaprueba, sube y baja candidato. Por eso tanto escandalete. Bueno, ¿ves? La gente tiene que escuchar a Baldosa Floja porque ¿dónde más te vas a enterar? Los chismes. Tengo más chismes, pero después. Bien, ya son las 9:05 de este programa del día de hoy. Ya estamos terminando nuestra primera hora. Ya se acerca la columna de género con Fernanda Ronconi. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer por diferentes vías que son... Por teléfono al 4516917 o por Facebook a Baldosa Floja. Bueno, quédate al aire de Baldosa Floja, nos vamos a un tema musical y enseguida volvemos. No podemos mandar más fruta, nos van a sacar la ficha. No podemos mandar más fichas, nos van a sacar la fruta. Quiero quererte sin juzgar y sentirme tranquilo aceptándome a mí en tu rebote. Este es el plan. Aprendo a surcar la ilusión, dando fuertes latigazos al caballo en el que voy. No aprendí a ser parte del grupo que protege tu verdad. Soy ilusión o ignorancia, me reflejo en una imagen que adivina su pared. Solo un rostro expuesto a tus ojos reflectantes. Soy la ilusión o lo que quieras ver. Loco voy volando dentro del deseo. Soy como cualquiera que quiere florecer. Baldosa Floja, política y cultura local. Dale me gusta a nuestro Facebook, Baldosa Floja. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Interviniendo tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, de entre opiniones, voces y comentarios. con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Baldosa Floja. Comenzamos la segunda hora de Baldosa Floja aquí en Radio Nauta 106.3 y bueno, hubo una semana bastante movida en relación a diferentes actividades que sucedieron aquí en la ciudad de La Plata, pero puntualmente queríamos comentarte sobre la que se dio en el Colegio Nacional en el día de hoy, al mediodía, y Malena tiene los pormenores de esta reunión. Sí, hoy arrancó el segundo encuentro de cárceles y seguridad, ahí como vos decías, a la una de la tarde en el Colegio Nacional de La Plata. Bien. Es un encuentro que bueno, que es el segundo que se hace, el año pasado fue el primero, que tiene por objetivo discutir sobre sobre qué políticas públicas existen ahora en torno a la seguridad, cuáles queremos que haya y cómo es la situación de las cárceles tanto en Argentina como en América Latina, y discutir en torno a qué modelo penitenciario tenemos, qué modelo penitenciario queremos, qué alternativas podemos pensar sobre la cárcel. Y es un encuentro que está organizado por Atrapamuros, un colectivo de educación popular en cárceles. Bien. Agua Fuerte, colectivo de derechos humanos, GESEC, grupo de estudios sobre educación en cárceles, y La Mella en cárceles, que es el movimiento estudiantil que va a la cárcel, sobre todo en Devoto, en Ezeiza y en Capital Federal, que también se sumaron a organizar el encuentro. Lo rico del encuentro, digamos, es que es muy heterogéneo, digamos, tiene bastantes posiciones. Es como que hay gente que por ahí es abolicionista de la cárcel, gente que es de corte más reformista. Uh-huh. Hay como muchas opiniones que se encuentran, entonces para debatir está buenísimo porque haces una caracterización. En realidad hoy el día de hoy fue sobre el eje de seguridad, mañana es el eje de cárcel. Bien. Y se hace una caracterización sobre la situación en el país y particularmente en la provincia de Buenos Aires, que esta es la provincia que más cárceles tiene, por ende más gente presa tiene y también más policía, o sea, producto de las políticas de represión y control que está llevando a cabo el gobernador Daniel Scioli. Así que se hace una caracterización y después se abre el espacio como para tanto para preguntar como para debatir. Bien, fue bastante gente, me comentaron, y bueno, como venías diciendo vos, Malena, hay diferentes tipos de ideas que se van debatiendo, y eso es lo bueno también de lo que es este encuentro, para que se enriquezca más. Y bueno, calculo que en el día de mañana también se van a estar acercando. Se va a estar acercando bastante gente para mañana es el eje de cárcel. Sí, empieza a la una de la tarde y termina más o menos a las 8 de la noche. Algunas actividades simultáneas, digamos, así que la gente que va puede elegir entre ir a un panel, están los paneles de apertura, los paneles de cierre, o ir a alguna mesa de debate, ir a algún taller. Los talleres también están buenos porque se abordan distintas temáticas, como por ejemplo la educación popular dentro de la cárcel, o las intervenciones de los movimientos sociales dentro de la cárcel, la cárcel de mujeres, distintas temáticas que por ahí se abordan de una manera más distendida, digamos, más opinando desde el sentido común y construyendo colectivamente ese conocimiento sobre la realidad carcelaria. Y por ahí se sale un poco de lo que es la modalidad panel de, bueno, escuchar, preguntar. Pero también los paneles están muy buenos porque va gente también muy grosa sobre los temas. Así que, bueno, mañana a la una de la tarde en el Colegio Nacional va a estar arrancando el segundo día del encuentro de cárceles y seguridad. ¿Puedo recomendar un panel? Me pareció muy bueno. mañana 18 horas en el Colegio Nacional en 1:48, va a estar discutiendo, me escuchan el título, un abordaje crítico de la cuestión carcelaria en Argentina, con Alcira Darocchi, que es una socióloga muy conocida, Mario Juliano, que es juez... de la Asociación Pensamiento Penal. Exactamente, de criminal de Necochea, y también va a estar Inés Gasparín. Sí, ella va a estar coordinando el debate, es integrante de Atrapamuros. Ah, mira, bueno, eso es un lindo panel para él, así que están todos tantos invitados con un tema polémico. Y yo les cuento que cada vez que hay una escuela y se discute el tema de seguridad, los candidatos, etcétera, siempre aparece un chico o una chica que dice, ¿qué piensa de que un preso gana más que un jubilado? Claro, ahí ves como que yo arranco ahí y me transformo. Quedó en el imaginario social. ¿Qué? No, claro, sí, y eso a veces parece una obviedad, pero vale la pena recalcar que cuando una persona comete un delito y eventualmente termina en la cárcel, lo que se pierde es el derecho a la libertad ambulatoria, claro. Pero todo lo que es derecho a trabajo, a salud y a educación, etcétera, eso no se pierde, es algo que se sigue teniendo y que de alguna manera los medios de comunicación y ciertos funcionarios públicos, políticos, logran que parezca que es un derecho que se tienen que ganar o que lo tienen de aparte arriba. Y todos los países dicen, Es un porcentaje mínimo en las unidades federales, porque después lo que es en la provincia de Buenos Aires, el peculio, una vez que salen en libertad y lo van a cobrar, son migajas. Así que claro, yo les digo, la modalidad de trabajo en las cárceles es los pibes te cuentan que ganan, por ejemplo, un peso por día. Claro. Y que también tienen esta modalidad de que no te dan la plata todos los meses, sino que vos la tenés para el día que salgas. Claro. Que también es plata súper devaluada después. Y yo les digo, pero chicos, ¿ustedes están de acuerdo con trabajo esclavo? ¿Qué quieren tener un prisión de gente picando piedra que no cobra nada? ¿Trabajo esclavo? Vamos a hacerme unas pelotas con eso en las escuelas, pero está bueno para discutir. También sobre los medios de comunicación que instalaron esa idea. Y algún otro también planteó, de cuando se acuerdan, que hay un proyecto para que los travestis cobren eso, que al final no pasa, no se aprobó ni se discutió. Pero también algunos están con esa idea. Así que ya sabes, mañana acércate de 1 a 20 horas ahí en el Colegio Nacional en calle 1:49 en este segundo encuentro de cárceles y seguridad. Bueno, y volvemos a ya en un quinto bloque de Baldosa Floja, no estoy seguro, pero más o menos por ahí andamos. Y vamos a comentar un poco la síntesis, el desarrollo de los debates que se plantearon en el Foro Nacional de Educación por el Cambio Social, que tiene un nombre muy largo, pero es una actividad muy linda que se hace todos los años, desde 7 años atrás. Bueno, y Mariano estuvo presente en los 3 días, yo fui un día nomás, fui casi de visita. Se hizo en Córdoba, pero vale la pena comentar porque es una actividad muy importante para la juventud, muy importante para las discusiones universitarias y también muy importante para la militancia. Yo participé en algunos paneles. Mariana, vos estuviste más, podés contar. Yo te quiero contar antes, porque a mí me gusta hacerme el viejo. Que yo en el primer foro... Pero aparte te da el pie para hablar y después te dice, pero para... En el primer foro, yo lo organizé, me acuerdo que fueron 800 personas y hicimos una fiesta casi, era increíble. Y ahora los pisos son de 1.500, 2.000, 3.000, no sé en esta cuánta gente fue. Y al primer foro mi tarea era llevar tartas. Alimentar a toda esa gente, que era difícil alimentar tanta gente. Pero bueno, contás vos que estuviste más. Que fue, ¿cuántas veces fuiste al foro? Y es la tercera vez que voy. Bueno, pero claro, lo distinto que tuvo esta vez es que yo nunca había viajado al foro. El año pasado se hizo ahí en Capital Federal y el otro año se había hecho en La Plata. Y nada, la experiencia de viajar es como mucho más rica porque te obliga a estar todo el día en el foro y a ir de panel en panel, de charla en charla. No sé, para mí uno de los paneles más movilizantes fue... el de uno que se llamaba Arderá la memoria, derechos humanos de ayer y de hoy, en el cual hablaba Soledad Cuello, la hermana de Yamila Cuello, una chica que desapareció hace muchos años y se estima que fue por un caso de red de trata. Y también estaban, bueno, Nora Cortiñas, Vanessa Orieta. Y bueno, eso para mí fue muy movilizante. Vos, Pacha, no estabas todavía porque... Porque era viernes, claro. Pero nada, no, muy, una locura. Muy, muy bueno. Estaba ¿Vos, llegué. José, fuiste alguna o no? No. Deberías. Me quedo eso, sí. No, no, el año que viene voy. Deberías. No sabemos dónde es el año que viene, pero ojalá que sea en La Plata. Y sería la costa. Yo Mar de Plata. Fuera Neuquén. No, y bueno, y también estuvo bueno, yo creo que este foro, a diferencia de otros años, tuvo una línea como mucho más nuestra americana, mucho más feminista, y las charlas que daban tanto, bueno, de cómo continuar con la consigna de una menos, o cuáles son las tareas del movimiento de mujeres para construir una universidad feminista, todas cosas que nada, te sirven un montón como para formación, y también aprendes un montón. En otro momento contaremos las anécdotas. Bien, en relación a la ciudad de La Plata y también lo que sucede en la Cámara de Diputados bonaerense, es ley el nuevo endeudamiento para obras públicas de aquí en la ciudad de La Plata, un nuevo endeudamiento para obras desde el que se hizo el año pasado, que las obras se están ejecutando, pero todavía en un porcentaje bastante bajo. Y bueno, este nuevo endeudamiento que fue aprobado por la mayoría de los bloques que componen la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires es un monto de unos 1.900 millones de pesos que, bueno, que van a ir destinados a trabajos relacionados a todos los que son la Cuenca del Gato, los canales derivadores en toda la zona del Arroyo Regimiento, obviamente, para ir finalizando de algún modo, porque todavía se encuentran en construcción. Así que bueno, un nuevo endeudamiento aquí, nuevamente la provincia toma deuda, y bueno, hubo algunas críticas más que nada desde el frente de izquierda, porque algunos también bloques también de lo que sería el de Margarita Stolbizer, porque bueno, los progresistas nuestro amigo ¿cómo se llama? Gastón Crespo, Gastón, siempre le sumás votos a Crespo y a Martino, pero bueno. Y bueno, espero... Crespo, ahí tienes que decir candidato nomás. El candidato Gastón Crespo, bueno. Pero siempre hemos tenido una buena relación. Al menos a ti. Pero bueno, sigue a Mariti Conducción. Sincericidad. No, y bueno, este nuevo endeudamiento, que bueno, ya va a estar homologado en lo que es el boletín oficial, y esperemos que se realicen estas nuevas obras aquí en la ciudad, porque bueno, son de necesidad, aunque no van a mitigar todo lo que puede ser, pero van a servir para el nuevo cauce de las aguas. Bien, otra de las noticias que nos había quedado en el bloque anterior es estas renuncias que se dieron en el espacio masista de aquí de la ciudad de La Plata, que se viene desangrando semana tras semana. Primero fue lo que es el concejal Pacharotti, y ahora hay algunas cuestiones relacionadas a diferentes candidatos que, bueno, se van bajando del barco, tanto a nivel nacional, provincial y ahora a nivel local. Sí, en otras localidades también le pasó lo mismo al Frente Renovador de Sergio Massa. Ahora no me acuerdo cuál, pero otro municipio de la provincia. Bueno, aquí en La Plata se renunciaron 14 candidatos. 14 candidatos. Y por un instante se cayó la lista del Frente Renovador de la página de internet. Claro. De la Junta Electoral, me refiero. Medio que Arteaga en un momento nos vamos a enterar que renunció él también. Es como que a esta altura del partido... Hay que ver cuáles son los requisitos mínimos. Una vez que te renuncian todos los candidatos, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo se podés sostener la lista? Miren si se cae la lista. Sería un y escándalo. Ya le empezaba a pedir a tu vecino si no se puede poner para... Claro, pero me parece que no podés incorporar nuevos candidatos porque no, tienen que estar legitimados por las primarias. Es cierto. Si no, es una joda. La verdad que hay que ver que... Como eso no eran cinco listas, se pueden alimentar de esas cinco listas. Pero claro. Si renuncian todos... Otro que renunció, se pasó del Frente Renovador al obrerismo es ese Juan Carlos Verón, el taxista. El taxista. Uh-huh. El sindicalista que representa a los peones de taxi, que se acuerdan, tiene unos carteles ahí por el centro. Sí, sí, ahí en calle 7 y 51. Sí. Bueno, con esto la verdad que hay un conocimiento legal que me excede, que no lo tengo muy claro, pero hay que estar atentos a ver qué pasa. Igualmente, continúe o no la lista, el golpe político para el Frente Renovador en La Plata es muy importante. Yo creo que ya está lejos de los de arriba, digamos. Quédate al aire de Baldosa Floja, enseguida volvemos. contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. En revista La Pulseada de Septiembre. Las rejas en el Teatro Argentino. Un informe sobre el cerco que suma barrotes en los espacios públicos de La Plata y separa culturas. La falta de una política que abarque a todos los sectores. Además, el narcotráfico en los discursos de campaña. Mujeres privadas de la libertad. Zuna Rocha. Los libros recuperados de la biblioteca La Vigil de Rosario. La casa de los niños indígenas Wawawasi en La Plata. Y mucho más. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Agenda, Olga Vázquez, música en el auditorio. Sábado 3 de octubre, desde las 10 de la noche, fiesta primaveral con Jerry Hutchins, cuerda de candombes Ahí Va y la Bardo Gypsy Caravan. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Baldosa Floja. Continuamos al aire aquí en Renauta 106.3 en este jueves que calculo está lluvioso, porque decían que se viene una lluvia bastante potente, así que invitamos. Sí, este fin de semana va a llover también. Esperemos que no. Pero puede ser que se venga ahí una agüita bastante cargada. Pero esperemos que esté lindo como vinieron los fines de semana anteriores. Pero bueno, ahora nuestros oyentes nos deben estar escuchando preparando la comida, me imagino, con unos buenos mates ahí acompañando en este programa que, como bien decías vos, Leandro, cumplió 2 años. Hey, si yo no me acordaba, no se acordaban ustedes, ¿eh? Vos, José, no te acordabas. No me acordaba. Yo sí. No soy muy memorioso, pero no sé por qué. Encontré justo en la compu un archivo y una cosa derivó en otra y calculé. 68 no es nada, ¿eh? Bien. Sí, bueno, octubre buen trae todas estas cosas. El cumpleaños Baldosa Floja, después este fin de semana no, el otro va a ser el Encuentro de Mujeres, que la particularidad que tiene es que se cumplen 30 años del Encuentro de Mujeres, 10 años de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito y 10 años también del No al Alca. Así que yo sé que estuve en Mar del Plata en No al Alca. ¿Te conté? Ahora subo mis historias, anécdotas. Si quieres, si el tigre me deja, hacer una sección, hagamos una sección que se llame Historias a Moretti, una cosa así. Anécdotas de Moretti. No, pues algunas no se pueden contar al aire. Ah, mirá vos. Pero bueno, yo, Plata, si hay una cuestión con el cumpleaños de Baldosa Floja, que es que nos habían prometido a José y a mí una torta, ¿viste? Algo como para festejar, y eso no sucedió. En este momento estoy mirando la mesa de Revenauta, no tiene, o sea, hay papeles nomás, ¿entendés? No hay ni una bizcochita, así que os diga, bueno, pasé por una panería, me acordé. Se las canjeé por una cerveza, ustedes aceptaron, lo que pasa es que, bueno, después del programa, al aire no. Y No sé, José, si vos te acordás del primer programa de que hablábamos. Yo la verdad que no me acuerdo. Encontré mi editorial, que fue un desastre, mal redactada. Me acuerdo que la ley salió horrible, más acartonado imposible. Pero salió, nos lanzamos ese primer programa sin tener la más mínima... Bueno, José, sí, porque estoy aprendiendo. Yo ni idea tenía. Ni idea. Estaba Daniela. Le mandamos un saludo a Dani Ramos, que era una muy buena locutora. Y por supuesto, participante y co-conductora. Tiene una muy buena voz y bueno, también habla muy bien. También un saludo a Licha, que ahora, bueno, a principios de año estuvo haciendo su columna de economía y ahora, bueno, no puede estar en el programa, pero en algún momento. Va a volver, Licha, después que no viene, porque va a teatro. Ah, sí. Tiene sus actividades culturales, él es actor. Ah, ¿te acordás? Que había tenido una obra que nos había invitado, interesante, que fuimos y actúa bien, Licha. Sí, yo una vez lo fui a ver y el profesor me hizo subir al escenario. Dijo, aparte, que vino el candidato. El bien de José vergüenza. Significa un muy bien, en sí, realidad. No, no, actúa bien. Actúa bien, no muy bien. Bastante no, bien. No le tiré ahí, ¿eh? Bastante bien es, tiene que ser un nivel. ¿Qué? Pasó mucha gente por este programa. Bueno, sí. Belén Canuti. Belén Canuti también. El Seba Garuti, Valle. Perdón. Seba Garuti. Valle, que fue nuestro productor. ¿Quién más? Pasó mucha gente, más columnistas. Uh-huh. Bueno, Daniel Gutiérrez, que sigue siendo columnista de Medio Ambiente. Exacto. Fernanda Ronconi. Allá Darío, cuando solía venir a Baldosa Floja. Darío. ¿Quién más? No sé, pasó mucha gente. Pues invitados, muchos. Bien. Muchos. Llegamos a entrevistar incluso al presidente de la universidad. ¿Te acuerdas? A Perdomo. En su semana de Asunción. Que lo agarramos desprevenido, porque se pensó que era una radio de cinema y nosotros dijimos, chan, no, ¿qué pasa con los docentes? Le dijimos. Le pegamos ahí unas preguntas que, bueno, quedó descolocado. Hicimos debates también. Exacto. Entre diferentes fuerzas juveniles, universitarias. Nos tocó un año bastante, conflictivo, vamos a decirlo de algún modo, por todo el tema de la inundación y también por la primera vez de Patria Grande que se presentaba en las elecciones. Así claro, que, claro. Fue en septiembre de 2013. Septiembre de 2013. Sí, años muy convulsionados. Y aparte, con la ventaja, si quiere, de que pocos programas hacen la agenda política local, ¿no? En general, la agenda política se plantea y se desarrolla más de lo nacional. Así que bueno, somos unos capos. ponele. Pero ¿te acordás del primer programa? ¿De qué hablamos del primer programa? No, ¿no te acordás? No. Vamos a tener que buscarlo, reeditarlo y después haremos algunos recortes, así la gente se acuerda de lo que era Baldosa Floja en esos comienzos. ¿Podemos editar la editorial para hacerte quedar bien? Buscar una parte que haya estado más o menos bien. No, pero por suerte se borró. Después de fijar si tengo la pauta en la computadora, me gustaría encontrar de qué hablamos ese primer programa, que era una hora. Porque después, como teníamos tantas cosas, nos expandimos a 2 horas. Pero en principio era un programita, una hora muy humilde. Que y también era, claro, y después empezó a ser lunes a las 5 de la tarde. Lunes a las 5. Ese era buen horario también. ¿Era buen horario? Sí, un calor, me acuerdo. Lunes a las 5, de 5 a 7 después. Y bueno, después nos pasamos para... Bueno, y tenemos que agradecer a nuestro puñado de oyentes fieles desde el inicio. Ahora ya tenemos muchísimos más, por supuesto, pero... Y bueno, agradecer también a la radio que nos dio el espacio, bueno, la oportunidad para hacer el programa. Obviamente Radio Nauta, siempre presente. Bueno, supongo que vamos a continuar, ¿no? A Moretti después de octubre. Por supuesto. Ahí por supuesto. Desde la Intendencia, bueno... Vamos a hacer móviles a emitir desde la torre de la municipalidad. Ahí seguramente se escucha mejor, ahí va a llegar a toda la región. Bueno, pero le mandamos un saludo a Silvia. Silvia siempre nos escucha. Sí. Toda la familia García siempre fue la presente, oyente, bueno. Oyente fiel. Y a Graciela también. No, sí, me escucha, le mando un saludo igual. Pero sí, me escucha. Sí, ¿no? La clave para saber si la gente te escucha es mandarle saludos a gente específica. Y si nunca te dijo, che, la otra vez vi que dijiste esto, es como que ya sabes que... ¿Y vos mandás? No, ¿a quién le mandás? No sé. Neuquén deben estar escuchando, me imagino. Y no sé. Habrá que ver. Seguramente, bueno, nosotros sabemos que este programa llega a Jamaica y a esos lugares que nos aparecen acá en la página de Facebook. Rumania, que no entendemos por qué aparece esto en las estadísticas, pero bueno, sabemos que un 5% de los oyentes son del... De, rumanos. Claro, son de afuera de América Latina, imagínate. Así que 2 años de Baldosa Floja. Invitamos a la gente también, si se quiere comunicar, nos quiere dar algún saludo, algún regalito, algún comentario, algún regalito, traer alguna, algún sí, brindis, que acerque cualquier regalo al centro comestible, social y cultural Gabásquez o algo de eso, porque es un horario que pica el bagre, o sea, 9:30. Sí, podría ser bastante bueno. Bueno, prometamos que vayamos a hacer el festejo colectivo y quizás hacemos alguna cena, ¿por qué no? Se invitaremos. Quédate al aire de Baldosa Floja, enseguida viene la banda Amarillo. Oh,